que me duele el alma. No ves que estoy herido, tu cariño me hace falta. Acaríciame, quién sabe si mañana desperté como un niño y te empiece a querer. Bailemos juntos hasta amanecer, como si fuera la primera vez. No importa si vivimos solo una comedia, estando tú aquí el amor te llega. Acaríciame, porque me duele el alma. No ves que estoy herido, tu cariño me hace falta. Acaríciame, quién sabe si mañana desperté como un niño y te empiece a querer. Bailemos juntos hasta amanecer, era la primera vez. No importa si vivimos solo una comedia, estando tú aquí el amor te llega. Bailemos juntos hasta amanecer, como si fuera la primera vez. No importa si vivimos solo una comedia, estando tú aquí el amor te llega. Bailemos juntos hasta amanecer,